Aproximadamente unos 3 minutos pasarán sobre las 10:30 de la noche y comienza, tras unos cuantos meses de ausencia, una nueva edición de Frecuencia Activa. La de años que llevaré en esto y todavía me pongo nervioso al empezar. Además, creo que me estoy oyendo fatal. Eco, ruido, pero bueno, intentaremos arreglarlo a lo largo del programa. No sé qué tal me veréis. Hello everybody, welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los jueves, o por lo menos eso intentamos, de 10:30 a 12 de la noche, una hora y media de música. Quizás la mejor música que os podáis imaginar. En Frecuencia Activa tenemos varias formas de comunicarnos con todos y todas vosotras. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, 976-52-56-45, que ya está abierto a vuestra disposición, 525645. Tenemos nuestra web, www.frecuencia.es. Y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Y se me olvidaba, tenemos ya hasta Facebook. Este programa lo empecé a preparar hace un par de semanas, cuando ya las obligaciones profesionales me permitían la vuelta a la emisora. Y pues bueno, la verdad que tenía casi los dos primeros programas ya completamente preparados y de temática absolutamente diversa uno de otro, como es marca de la casa. Pero bueno, la triste noticia de esta semana en el panorama musical nacional, lógicamente ha hecho cambiar todos mis planes. Y como no podría ser de otra manera, y si habéis visto el blog del programa hoy, sabéis que tenemos programa especial. Programa de homenaje a una de las mayores figuras en la música española. Quizás el mejor compositor de la música pop que en este país ha habido en los últimos 20-30 años. Estamos hablando, por supuesto, del recientemente desaparecido Antonio Vega. Hoy vamos a recordar su trayectoria musical, tanto en el grupo Nacha Pop como su carrera posterior en solitario. Y vamos a hacer un recorrido bastante cronológico desde sus primeras grabaciones hasta los últimos tiempos. Vamos a empezar por el principio, por la primera grabación de Nacha Pop, el primer disco con el mismo nombre que la banda, publicado en 1980 para Hispavox. Se abría con esta maravillosa Antes de que salga el sol. Vete a un lugar donde encuentres. soñaba. Nunca llevo la sonrisa, no, no me voy a emborrachar. Esperando que regreses, sí, antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol, escúchame y vente. El vampiro volverá por ti, vente a un lugar donde encuentres el sol. Así sonaba la primera grabación en disco de Nacha Pop, grupo surgido a finales de los años 70, y su primera grabación fue en 1980, grupo de origen madrileño, liderado por el propio Antonio Vega y su primo Nacho García Vega, ambos guitarras, voces y realizando la composición de todos los temas de su discografía. Las canciones de Nacho García Vega, más animosas, más alegres, digamos, y siempre las canciones de Antonio Vega quizás más reflexivas, más melancólicas, aunque también ha tenido sus momentos eléctricos, como buen guitarrista que Antonio Vega era. La formación inicial de Antonio, Nacho, Carlos Brooking al bajo, Iñete a la batería. Y este primer disco, con el mismo nombre que el grupo, Nacha Pop, producido por el conocido ahora por otros temas Teddy Bautista, para Hispavox y grabado en los estudios de la compañía en Madrid. Este disco, además de canciones como este Antes de que salga el sol, contenía quizás la canción por la que solo la carrera de Nacha Pop ya podría haber sido reconocida, una canción que habréis escuchado infinidad de veces, que en estos días, pues bueno, entre los homenajes radiofónicos en la televisión y demás, habréis vuelto a escuchar otras tantas veces, y aún así, una canción que en tantas veces hemos escuchado, quizás no nos cansamos nunca de volver a escucharla, quizás de las mejores canciones que jamás se han escrito en español, una composición de Antonio Vega, y sabéis que estamos hablando de Chica de ayer. We'll be right back. amores que consiguen que te pueda amar. Que poco más se puede decir de esta auténtica maravilla de canción que ya nos ha dicho. Un clásico de la música en español y un clásico del cual han hecho bastantes versiones, tanto grupos nacionales, artistas nacional guión internacionales de cuyo nombre casi prefiero no acordarme, e incluso alguna banda americana de pop como Gigolo Lounge. La chica de ayer, un clásico, el ejemplo, quizás el tema más conocido y un auténtico himno de la movida madrileña. 1980, el primer disco, Nacha Pop. El segundo disco de la banda, Buena Disposición, fue grabado en 1982. En este caso ya fue producido por ellos mismos y fue un grupo que, un disco que no alcanzó desde luego un nivel de ventas como otros grupos de su época, pero que desde luego a nivel de crítica y de público les confirmó como una de las bandas más importantes y más personales a la hora de componer, tanto en su faceta vocal como sobre todo en las guitarras. Este disco tenía alguna maravilla de composición eléctrica de Antonio Vega, como este tema titulado Atrás. atrás, Nacha Pop en 1982, su segundo trabajo de larga duración, Buena Disposición, un disco que los certificó como uno de los grupos más importantes del panorama nacional y que hicieron una buena serie de conciertos. Aún así, Xpavox no confió demasiado en ellos, ya que sus niveles de ventas eran más bien bajos. Al año siguiente, en 1983, firman por la discográfica Draw y publican su tercer trabajo, titulado Más Números, Otras Letras. Incluía canciones como esta, Luz de Cruce. Y el tema Luz de Cruce, en el tercer trabajo de Nacha Pop, Más Números, Otras Letras. En este caso, una composición del primo de Antonio, Nacho García Vega. Bueno, el programa de hoy es un homenaje a Antonio Vega, pero desde luego en la primera parte que vamos a recordar la discografía de Nacha Pop, aunque muchas van a ser canciones de Antonio Vega, también van a sonar alguna de Nacho García Vega, que también ha sido un buen compositor de otro nivel y de otro estilo, pero también con canciones muy buenas como esta, Luz de Cruce. El siguiente tema apareció en Maxi al año siguiente y ya es un tema ya de palabras mayores para muchas personas, a la altura de Chica de Ayer o de otros grandes clásicos de Antonio Vega. Es una composición suya, se titulaba Una décima de segundo y en el maxi aparecía en dos versiones: la versión, digamos, más conocida inicialmente, que abría el maxi, y luego al final de la segunda cara, estamos hablando de un vinilo, aparecía una versión subtitulada como Piano Bar. Esta Una décima de segundo fue grabada en directo en estudio con Nacho Vega y Teo Carralda, de por entonces Golpes Bajos y luego Cómplices, al piano. Y es una auténtica maravilla y una preciosidad. La inmediatez de esta canción sobrecoge. Nacha Pop, Una décima de segundo. Una décima de segundo más. mil millones de instantes de calor. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sí, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria. Bueno, la verdad que después de escuchar este disco que lo habéis escuchado en vinilo, un maxi de 1984, una décima de segundo, cinco temas, que se abría y se cerraba con la misma canción, pero en dos versiones. Lo que habéis escuchado era la que cerraba la segunda cara. La calidez del vinilo frente a la fragilidad de la canción sobrecoge y sonaba absolutamente maravilloso. Era solo Antonio Vega a la voz y Teo Carralda al piano. No es, digamos, la versión original de la canción, pero me parece absolutamente maravillosa. Seguimos, estamos aquí en Radio Mai. Esto es Frecuencia Activa. Todos los jueves, entre las 10:30 y las 12 de la madrugada, noche, una hora y media de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Nuestro teléfono, el de siempre, de toda la vida, aunque me da la señal de que no está funcionando, de que no hay línea. Ahora voy a ver si lo consigo poner en marcha. Pero bueno, por si acaso intentarlo, es el 976-52-56-45, 52-56-45. Nuestra web, www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Mañana tendréis el listado completo de canciones que están sonando hoy. Canciones, de qué disco viene, año, etc. Y en breve esperamos también colgar en nuestra página podcast para que podáis escuchar el programa en MP3 en cualquier momento sin tener que estar en directo escuchándolo vía radio o vía internet, que también a través de la web tenéis un enlace. Continuamos con Nacha Pop. Vamos al año siguiente, a 1985, quizás su disco más popular hasta el momento, el disco que les acercó a una gran parte del público, el disco con el que hicieron infinidad de conciertos. Recuerdo desde luego haberlos visto aquí en Zaragoza y me demostraron que musicalmente están muy por encima de la media de lo que en este país se hacía por aquellos momentos. El disco se titulaba Dibujos Animados, tuvo grandes canciones de éxito, quizás la de mayor éxito era una composición de Nacho García Vega. Era con la que se abría el disco y se titulaba Grité una noche. And that's it.

puertas abiertas. Así empezaba este disco, grabado en directo, Nacha Pop, 80-88.